Bang bang, yo bang, yo bang, bang bang bang bang, yo bang, yo bang, bang bang, bang bang, yo bang, yo bang, bang bang bang bang, yo bang, yo bang, bang bang, bang bang, yo bang, yo bang, bang bang bang bang, yo bang, yo bang, bang bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del lunes 14 de enero del 2019 y en este programa número 2 os ofrecemos, como no, vuestro programa Radio Rosco. Y nos puedes escuchar a través del 91.4 de la FM o en internet en contrabanda.org. Y hoy, además de la presencia de nuestro compañero Ramiro habitual, como no, los fines, los lunes por la tarde, que ahora por cuestiones técnicas no ha podido acudir todavía, pues tenemos a nuestro compañero Román. Hola, buenas tardes, Román. Hola, buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras. Y como no, quien escucháis a los controles, Tony Cárdenas. Cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Y antes de empezar el programa, os quisiera recordar el número de teléfono al que podéis llamar: 93013-9533. Os lo recuerdo: 93013-9533. Y bueno, como no, deciros que la semana pasada, animados por ese comienzo de año y demás, pues se me fue un poquito la castaña aludiendo a que empezábamos en el tercer lustro este año y después verificando datos, pues me di cuenta que no, que estamos en el 14. Tengo tanta ganas de que llegue ese tercer lustro y tan emocionado estoy de que llegue ese tercer lustro que no me di cuenta que efectivamente no eran en el 2004 cuando empezamos, sino en el 2005. 2 de junio del 2005 es cuando empezó este programa a andar por estas ondas libres de Radio Contrabanda. Así que nada, bueno, tendremos que esperar otro añico más. ¿Qué pasa, Germán? 14 añitos, ¿no? 14 añitos. 14 añitos van a ser. Ahí empieza la chispilla ya de empezar a esas neuronas revolucionarias a moverse. Sí. Y a partir de los 15 es cuando ya empiezan a despegar. Y una pregunta, Tony, ¿cómo...? Así, bueno, muy rápida. ¿Cómo surgió la idea y cómo empezó El tema de Radio Rosco. El tema de Radio Rosco se empezó por el compañero Mosquera, que la semana pasada recordábamos que el compañero, pues eso, había fallecido y tal, ¿no? Y el compañero Gargante, animado por esta emisora y tal, pues proyectaron un poco el tema, ¿no? Y Mosquera fue quien puso música a este programa y que ya con mucha ilusión podemos decir que llevamos 14 años dándole caña a ese jefe. Y compañero Gargante estuvo aquí emitiendo en esos primeros programas. Fueron los primeros. Sí, en Mosquera también estuvo y luego ya cogió los mandos el compañero Nico. Sí, ya después han ido pasando varios Nico compañeros. Nico, yo, Carlos, ahora Ramiro, que ya está aquí con todos nosotros, está llegando ya. Y bueno, ahí empezó todo estos últimos 14 años. Bueno, para quien no haya tenido la suerte de conocerlo, el compañero Carlos Mosquera fue un gran compañero de CGT y un gran compañero conductor de toda la plantilla, que hace 3 años nos dejó físicamente, pero siempre estará en nuestro corazón. Siempre habrá un recuerdo para él aquí. Y nos acordaremos de esos dibujos que nos dejaba para el final de la Utopía. Sí, qué tan entrañables son. Y que en cada huelga, en cada manifestación era el primero. Ahí está. Pues quiero recordaros, más que recordaros, deciros el programa de hoy de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los partes de servicio. También hablaremos de los 118 compañeros que van a cobrar esas fiestas oficiales trabajadas que no les pertenecían y que algunos sindicatos les decían a estos compañeros que lo dejaran pasar, que no lo iban a cobrar igualmente. Pues mira, ya hay una sentencia y una adjudicación que ya lo van a cobrar. Y recordaros pues que hay una escogida de servicios que en breve saldrá. Todavía no se ha publicado ni número al que llega, ni los servicios que hay, ni nada. Pero bueno, que todos estamos ahí un poco atentos con este tema. Y la vaga de Cacolat, que ha sido un éxito total en cuanto a que no solo han conseguido que no les apliquen lo que le querían aplicar a la empresa, sino que encima han conseguido pues que no le apliquen un fin de semana más de trabajo por la patilla. Hola, Ramiro. Perdón y perdón. No pasa absolutamente nada. Aquí estás perdonado más que de sobras. Perdón. Sí, No hace falta disculparse a conceptos religiosos. Porque no te a pesar de esos problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy, somos autosuficientes como para poder conseguir, aunque sea 3 o 4 minutos tarde que haya empezado el programa, pero hemos empezado el programa ya. Que te está diciendo que si estás o no estás, más o menos lo mismo. O sea que... Hostia, agudo. Tampoco quería decir eso porque le tengo demasiado aprecio. Como para decir que no venga. Hicimos el traspaso de funciones. Qué barbaridad. ¿Cómo se, cuando uno está, ocupa la silla, vamos. Exacto. Sí, lo tiran por la ventana. Exacto, aún está caliente todo. Y ya te están tirando por la ventana. Y ya lo estamos enterrando. Qué barbaridad. Es que de verdad, exacto. Nada, que el muerto está muy vivo. Pues bueno, pues aquí estamos todos y vamos a disfrutar del programa de hoy. Bueno, Ramiro, ¿qué? Tenemos lo de los partes de servicio. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Bueno, para quien no trabaje en autobuses de TMB, en Transportes de Barcelona, bueno, nosotros tenemos una forma de comunicarnos con la empresa, de hacer las solicitudes, que puede ser vía intranet o vía el antiguo método rellenar un parte, ¿no? Aquello de que... A mano, venga usted mañana, ¿no? Algo así. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay 4 cocheras y hay 2 cocheras que tienen una forma de hacer estos partes de servicio y otras 2 cocheras que tienen otra forma muy diferente de hacer los partes de servicio, ¿no? Que son unos partes donde uno o una solicita lo que eso, un descanso, cualquier cosa, una licencia, un permiso, cualquier cosita, un cambio de fiestas. Pues bueno, normalmente lo lógico sería que la solicitud estuviera en la página delantera y la contestación también estuviera en la página delantera, porque la persona que entrega estos partes pues tiene que quedarse copia con la contestación. Pues bueno, parece ser que la cochera de Horta, y creo que es también en Triángulo, tienen los partes, estos tienen dos caras, la cara de adelante y la cara de atrás, y justo en la cara de atrás, que es la que no se nos entrega la fotocopia, es donde trae la contestación. Bueno, lo único que buscábamos, esta mañana hemos acudido a presentar un escrito a la dirección y a hablar con la dirección, era que se unificaran criterios al fin y al cabo, porque vamos, siempre me recuerda un comentario de mi cuñado, que también trabaja aquí en autobuses, que en TMB la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, ¿no? Y menos en estos momentos. Y menos en estos momentos, que hay ese desbarajuste a nivel de alta dirección, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que por lo menos desde la parte de los trabajadores y las trabajadoras tenemos que buscar que esos criterios sean, pues eso, estén unificados a la hora de presentar esas partes y a la hora también de darnos las contestaciones. Y evidentemente eso se une a muchas veces a los acuerdos o logros que tenemos como organización, que conseguimos los trabajadores y las trabajadoras, muchas veces no llegan a las personas que atienden nuestras peticiones. Entonces se lo tenemos que ir recordando constantemente. Bueno, pues esto es una de las cositas que hemos hecho, que se unifiquen los partes de servicio en todas las cocheras, que haya un único formato y no en cada cochera sea como un reino de taifas, en que cada cochera tiene su forma de organizarse eso cuando tendría que ser algo común. Parece que está dividido Besós y Obregat, ¿no? El tema partes. Ah, el tema partes, y hay muchas más que otras cosas, ¿no? Allí donde gobierna el tridente. Sí. Es así. Entonces, bueno, parece ser que hay más que simplemente un río por el medio. Hay todo un concepto ideológico de cómo tienen que ser las cosas. Pero bueno, ahí estamos. Ya sabéis, lo mismo hacemos un roto con un zurcido. Y esperemos que esto quede ya rápidamente subsanado. Pues muy bien. En esa apreciación que le hacíais a la empresa, ¿cuál es el modelo al que hacíais instancia? Sí, bueno, el modelo, lo lógico diría que la contestación y la pregunta y la formulación de la contestación tendría que estar todo, y el recibimiento del parte, todo en la misma... En la misma cara. En la misma cara, ¿no? Porque... quería comentar una cosa. Parece un detalle, pero en las circunstancias actuales no lo es. Porque si la empresa tuviera un funcionamiento normal, digamos, si las cosas se hicieran bien de arriba hacia abajo, y cuando digo arriba, hablamos de la alta dirección, ¿no es cierto? Hacia abajo. Uh-huh. Esto sería un pequeño detalle que se tendría que no tendría importancia, que se tendría que solucionar. Pero está... Esto es, digamos, se inscribe en un contexto donde no funciona nada en la empresa, nada. Hay un desgobierno absoluto y programado. Uh-huh. Después nos extenderemos seguramente en esto. Sí, lo que funcionamos somos nosotros, la parte de abajo, la que mantiene todo este tinglado, en general todos los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que no funciona, evidentemente, es la alta dirección, que además no para de cambiar. Sí, sí, pero una cosa es que no funcionen por inútiles, ¿no? Y otra cosa es que no funcionen a posta. Sí, en un electrodoméstico se le llamaría obsolescencia programada, ¿no? Sí, es aquello que tú haces un electrodoméstico, antes hacían para durar toda la vida, y ahora la dirección de ETB solo dura, no dura ni una legislatura. Exacto, a nivel de gobierno municipal. Creo que ha habido, a lo largo de lo que llevamos de legislatura, que está Barcelona en Común, ha habido un montón de cambios dentro de la estructura, como nunca, de la estructura directiva de TMB, y se han introducido un montón de elementos que no han estado trabajando previamente ni en buses, ni en metro, ni en teleférico, a dirigir una empresa que lleva buses, teleféricos y metro, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso ha creado una situación de caos, pero no un caos organizado, sino un caos desorganizado, como tú apuntas, Román. Conscientemente. Conscientemente. Conscientemente desorganizado, porque aquí nosotros no nos vamos a cansar de repetir que con Barcelona en Común han puesto y han traído al señor Cañas de consejero delegado de Zaragoza, donde estaba ahí, sí, después en el paro, y han puesto al zorro a cuidar a las gallinas. Es decir, Barcelona en Común tiene un plan muy concreto para hundir a TMB. Les guste o no les guste escucharlo, es así, porque son partidarios del tranvía privado. Entonces, no quieren una empresa pública potente y organizada. No la quieren. Quieren una empresa debilitada para meter ese nefasto artilugio por la diagonal y pasarle 80 o 90 mil validaciones, pasajeros diarios que llevamos nosotros a las multinacionales que están detrás del tranvía. Ese es el plan. Entonces, por eso tienen a TMB descojonada. O sea, en pocas palabras, nos tienen secuestrado el transporte público, y qué mejor manera de introducir el privado que secuestrándolo, haciendo que no funcione, para decir, es que ven ustedes que esto no funciona y que lo claro, público no funciona, claro, y hay que introducir el privado. Tienen la cara tan dura, pero tan dura, de que la concejala del ayuntamiento, la Mercedes Vidal, que es la jefa de TMB, se ha subido a la línea 33 en Diagonal Mar y se ha recorrido todo el trayecto de la línea 33 con los periodistas para demostrar lo mal que funciona la empresa que ella misma gestiona. Es que, aparte de caraduras, son ridículos y cínicos. Sí, se la dedica... verdad es que es tremendo. O sea, sí, que no, la presidenta haga eso para poner en tela de juicio el funcionamiento de la empresa. Sí, que y lo hizo, ¿os acordáis, no? Sí, lo hizo a principios del año 2018, después de que llevaran 3 años gobernando, sí, o en teoría organizando TMB. Se dedica a subir a su transporte público al que ella gestiona, directamente, sí, para desacreditarlo y mostrar lo mal que funciona. Y ¿no? Mostrar lo mal que funciona, y que la alternativa del tranvía, claro, de gestión privada, sí, aunque sí, ellos les da igual lo que hay detrás. Pocos ejemplos de cinismo y de caradurismo se pueden encontrar estos últimos años. Pero esto me hace reflexionar. Esto me hace reflexionar en que si la propia presidenta de TMB se sube a un autobús para demostrar lo mal que funciona, de alguna manera está demostrando la mala gestión que ella está realizando sobre, claro, esa empresa, claro, porque su gestión es que, claro, precisamente esa empresa funcione. Claro. Si es la presidenta, su función es que funcione y que eso no suceda, ¿no? Hace que... falta un grado de cinismo muy, muy alto para hacer eso. Muy alto. Sí, ¿no? Desde luego. Y de estupidez. Es, y de estupidez total. Y de estupidez. Bueno. Sí, porque es como echarte piedras a tu propio tejado, ¿no? Sí, esta es la situación. Que recuerdo que con los nuevos articulados, recordar, los híbridos estos tienen 4 puertas, y cuando le preguntaron eso a mediados del año pasado, vuelvo a repetir, después de 3 años y medio casi de gestión de Mercedes Vidal de TMB, le preguntaron en una entrevista que por qué puertas se podían entrar al autobús, y ella dijo tan alegre: se pueden entrar y salir por todas las puertas del autobús, ¿no? O sea, ni sabía. La respuesta anterior hubiera sido: los autobuses tienen puertas. Ni sabía realmente cómo cómo están organizados, por dónde se entra dentro del autobús, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya sé en lo que estaba pensando en el tranvía. Estaba pensando en el tranvía, porque en el tranvía sí que se puede entrar y salir por cualquier puerta. Sí, no, eso es lo que tenía ya en mente. Y el otro día recuperé una entrevista del año 2010, ¿no? En el diario 20 Minutos, recordar ese diario que se daba gratuito, que le hacían una entrevista al que en aquel momento era el presidente de TMB, Joaquim Forn, al que era en aquel momento... Está preso. El que era el presidente de la FAP, el Lluís Rabell, que fue también diputado por Barcelona en Comú al Parlament en la anterior legislatura, y a otra persona de la promoción del transporte público. Y ya en ese momento, en el 2010, consideraban que la idea estaba muy bien, entrar y poder salir dentro de los autobuses por todas las puertas, ¿no? Uh-huh. Que además el coste de implantar ese sistema era realmente económico, para el beneficio que podía provocar. Y se demostraba, por ejemplo, que en Múnich u otras ciudades europeas se puede entrar y salir por todas las puertas del autobús, y eso aceleraba también el que la gente entrara y saliera, con lo cual eso iba sumando en aumentar la velocidad comercial del autobús, que es lo que tanto nos tiran en cara, que es el tema de la velocidad comercial. Claro. Sí, la supuesta ventaja del tranvía frente al autobús. Sí, es la velocidad comercial, la claro. Supuesta ventaja. Pero cuando, como yo siempre digo, cuando te pones a equiparar dos medios de transporte, los tienes que hacer en las mismas condiciones. En un tranvía se entra y se sale por todas las puertas, en cambio en el autobús no. En un tranvía vas por un carril segregado y que nadie puede invadir ese carril. En un bus no es así, simplemente hay una raya pintada en el suelo y muchas veces nos encontramos de que se nos invade el carril. Y con lo que comentabas de que va por una misma vía el tranvía, hay una cosa que sucede a diferencia del autobús, que cuando se estropea un tranvía se paraliza toda la línea, igual que sucede en metro, porque quitar un convoy del tranvía, pues cuesta y lleva pues más tiempo que quitar un autobús. Un autobús, todos lo sabemos, que cuando se estropea, se manda a cochera, ¿vale? Hay un espacio en el que va a haber un decalage de servicio, pero se puede seguir funcionando el resto de la línea. O sea que, en ese sentido, más a favor todavía del transporte público a nivel de autobuses que no el tranvía. Sí, bueno, sí, hemos de considerar que nos hemos ido de un parte de servicio a un tranvía, sí, pues, ¿no? Pero ¿por qué está volviendo a salir en esta radio el tema del tranvía otra vez? Recordad que lo hicimos ya en el primer programa de este año 2019, en este segundo también, porque el día 25 hay un pleno municipal donde otra vez volverá a salir el tema del tranvía. Barcelona en Común está haciendo, según me confirman, todo tipo de malabarismos a nivel de retórica política y de concesión de cosas para conseguir que en el pleno del día 25 el tranvía tire hacia adelante. No les importa nada, absolutamente nada, lo que intentan negociar o ceder. Ellos quieren ponerse La medalla de conseguir el tranvía, y está habiendo un montón de propuestas y contrapropuestas a nivel municipal. Yo ya he dejado claro la postura que tenemos desde esta organización, desde CGT. Nosotros consideramos que la gestión o el tráfico que hay dentro de Diagonal se podría hacer tranquilamente, como ya aprobó en su momento el pleno municipal, con un autobús que ya en su momento se organizó dentro de la nueva chacha, que era la de 30, aparte de hacerlo, de arreglar el tramo de la Diagonal y dejar solo dos carriles, uno para el bus y otro para el vehículo privado, ¿no? Sí, se empeñan en poner, o sea que nuestra primera opción evidentemente es que consideramos que lo que sí que se aprobó en el pleno y es una buena opción era el bus de 30. Si esa opción no se lleva hacia adelante, queremos que si el tranvía entra en la Diagonal sea de gestión pública, porque lo que no puede ser es como se planteaba en el pleno del mes de abril, que el ayuntamiento pusiera el dinero para la infraestructura, y luego viniera la empresa privada que está mandada por el antiguo carnicero conseller de interior Felipe Puig, para poner la mano y llenarse los bolsillos de beneficios, ¿no? Entonces, para nosotros es indispensable y condición sine qua non que en cualquier acuerdo que se llegue, TMB gestione el transporte que haya en la Diagonal. Lo otro representaría lo que hemos dicho y lo tenemos aquí en nuestras pegatinas, una privatización del transporte público dentro de la ciudad de Barcelona. Ante esto, hace poco, recientemente, ha salido un artículo que ha publicado en Quim Monzó, que hablaba precisamente de esto, ¿no? De la instauración por su parte del tranvía y la toda esta apreciación, ¿no? Y hacía alusión a los vehículos, los autobuses eléctricos, ¿no? Y Mercedes Vidal, en su Twitter, dijo de que habían autobuses ya eléctricos que estaban funcionando y que estaban circulando con una regularidad y que estaban pues teniendo su funcionalidad, ¿no? Que como se atrevía a decir de que no se había hecho nada por el transporte público, en este caso con los autobuses, para que fuese más ecológico, ¿no? Como tratan de hacernos entender que es una de las ventajas del tranvía, ¿no? Y hubo una persona que le contestó y le dijo, bueno, pues si ya tienes los autobuses eléctricos, ¿cuál es el problema de instaurar la línea de 30 para que funcionen esos autobuses eléctricos en esa línea? Claro. Y ya tienes cubierto lo que quieres hacer con el tranvía. Ya está gestionado. O sea, ya podrían introducir esa línea que estuviese funcionando y haciendo el servicio que proponen del tranvía. Está claro y es evidente lo que comentáis. Hay más intereses más allá de la apreciación y de la consideración de tratar de hacer una mejora por la ciudad. Hay algo más atrás, y es lo que comentaba, el aprovechamiento de determinados entes de las altas esferas. Sí, claro. Hay un contrato. Hay un contrato que no quieren sacar a la luz pública, en que al tram se le garantiza de que no habrá ninguna línea de autobús que solape el recorrido del tranvía por la diagonal. Eso es lo que hay. Claro. Entonces, no quieren competencia. No quieren competencia. Y eso nace del contrato de cuando se puso en marcha el tranvía. Es decir, ya en el 2010, en la entrevista esta que hacía mención, ya el representante de la PTP dijo que había algo y que no se podían solapar líneas de autobús con el tema del tranvía, y entonces a partir de ahí esto es como todo lo contrario que se está buscando en general, ¿no? Es decir, se trata de restringir quién opera dentro de la ciudad de Barcelona, y entra dentro de lo que comentaba Román. La empresa, la dirección política de TMB está intentando vaciar o no asumir más transporte público dentro de la ciudad. Me confirman también que la lanzadera esta que tenía que haber desde Alfonso X al Parque Güell, que en teoría tenía que llevar con un billete combinado, que lo hablamos en anteriores programas, gente desde Alfonso X ya con la entrada al Parque Güell, no la va a operar TMB. Va a ser un operador privado quien opere dentro de la ciudad. Y eso detrás está Barcelona en Común. No hay nadie más. Quien en teoría tenía que recuperar la gestión pública de un montón de cosas, está poniendo en manos privadas el transporte público. Lo quiere hacer con el tema del tranvía, si no cambia sustancialmente el tema. Lo quiere hacer con la lanzadera del Parque Güell. Y lo quiere hacer con Bus Nou Barris. Hay que decirlo claramente, son unos sinvergüenzas. Sinvergüenzas, porque además todo esto lo hacen en nombre de la izquierda. Uh-huh. Y después son los primeros que se llevan las manos a la cabeza cuando fuerzas fascistas como los de Vox empiezan a sumar votos en todos lados. Pero señores, si es culpa vuestra directamente... Es culpa vuestra directamente. Están fomentando. Cuando empezamos la negociación del último convenio, la propuesta estrella de Barcelona en Común para los trabajadores de TMB fue que nos salgamos de la seguridad social y nos pagaban una mutua privada. ¿Os acordáis? Esa fue la propuesta estrella. Y después de perder dos referéndums, estos sinvergüenzas del ayuntamiento firmaron un convenio con los sinvergüenzas que tenemos... sindicalista del tridente en la empresa, pasándose por el forro la opinión de los compañeros y compañeras, ¿sí? Y eso lo hicieron las supuestas fuerzas progresistas, que de progresistas no tienen nada, es el discurso, ¿no? Nada más, es un discurso vacío. Y luego, ahora viene lo del tranvía, 80 o 90 mil trabajadores, validaciones, pasajeros que quieren que lo lleven empresas privadas, Alstom y las multinacionales que están detrás del tranvía. Eso es Barcelona en Común. Pues Nada, ahí dejamos, porque este tema lo vamos a tener tema para largo. La semana que viene, incluso. No, la semana que viene no, la otra será, porque el día 25 es el jueves que viene. No, es viernes, el último viernes de mes. Ah, el último viernes, ¿verdad? Sí, perdona, si no me equivoco. Sí. El pleno. El pleno, sí. Este pues será el viernes. Pero entonces el lunes. Iremos, sí, sí, iremos de observadores, ¿no? Bueno, como la otra vez. Como la otra vez. Como la otra vez. Que esta vez no te. Iremos. Bueno, iremos. Iremos y volveremos a decir lo que pensamos, como claro, en su momento. Aunque no les guste. Y le volveremos a exigir a Mercedes Vidal que cumpla los estatutos de TMB, en los que tiene que garantizar que TMB, como empresa pública que gestiona el transporte de la ciudad, en la ciudad de Barcelona, intentará concursar en todo lo que haya que se tenga que ver con el transporte público. No lo dejará en manos privadas. Pues ahí lo dejamos para cuando llegue ese programa. Pues voy a poner una canción que he ido buscando así, y es el Canto a la Libertad de La Bordeta. A ver si os gusta y espero que lo gocéis. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que estás. Compañero La Bordeta, ¿eh? A la mierda, a la ya, todo toma por saco, ¿eh? Pues ahí os dejo, a ver qué ha pasado por aquí. ¿Estamos en antena? Sí, bueno. ¿Se nos escucha? Vale, hola, vale. No, es que hay algo que me está sucediendo. Estos pajarracos que hay por aquí no me dejan tranquilo escuchar bien las cosas. O sea que tiraremos el programa hacia adelante. Nos quedan los 118 compañeros. Estoy retomando un poquito el programa. Hablemos de esos 118 compañeros que van a cobrar del 2015 al 2016 por trabajar fiesta oficial que no les correspondía, y que por lo visto cuando se presentó la denuncia hubo compañeros que les preguntaron a esos sindicatos que son salvadores de la patria, y por lo visto aquellos sindicatos salvadores de la patria les dijeron que lo dejaran correr, que no iba a pasar absolutamente nada, o sea que no, ni lo iban a cobrar ni nada, ¿no? Y mira, qué casualidad, se denuncia y se cobra. Bueno, esto viene como consecuencia de un compañero que nosotros desde CGT no nos movemos, si la gente no nos avisa y no nos comunica las incidencias, le tenemos que agradecer al compañero que nos avisara de una situación que encontró totalmente irregular, que le hacían firmar un papelito que renunciaba a ese dinero. Y entonces nosotros lo consideramos... ¿A qué dinero? Al dinero que te pagan por trabajar una fiesta oficial que no te corresponde, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos solo querían que cambiar esa fiesta por otra, no darle también dinero, ¿no? ¿Y le hicieron firmar un papel? Le querían hacer firmar un papel para que... renuncie a ese dinero. Exacto, entonces nos lo comunicó, vimos que tenía toda la razón, que dentro de convenio, como en su momento hemos comunicado este fin de semana, ya en la Utopía, si no me equivoco, en el 184, que era de diciembre de 2017, que era cuando salió el que habíamos ganado la denuncia, con el listado de las personas que iban a recibir el importe de entre 1 y 6 días de trabajo. Pues bueno, gracias a este compañero estuvimos mirando que tenía toda la razón, y conseguimos, previo paso de llevarlo a la paritaria, ya sabéis que la paritaria es una comisión que se reúne para interpretar el convenio, la paritaria y la empresa no nos hicieron caso, entonces decidimos hacer una demanda judicial, se ganó, el resultado de la demanda salió en diciembre del 2017, la empresa lo recurrió, la empresa perdió el recurso y llevaba ya 4 o 5 meses que tenía que haber hecho el ingreso, se ha ido haciendo la loca y finalmente nos ha comunicado que este mes de enero haría el ingreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son pequeñas victorias, volver las cosas a su sitio. Ese dinero nunca tenía que haber estado en el bolsillo de la empresa. Exacto. Nunca tenían que haber de alguna manera coartado a las personas para que firmaran ese documento renunciando a algo que les correspondía, sabiendo que lo estaban haciendo, y el dinero ha vuelto donde tenía que estar, ¿no? Y sobre todo se ha solventado gracias a sobre todo a que nosotros actuamos y decidimos en base a lo que nos dicen los compañeros y las compañeras, pues se ha reconducido una situación que no era la correcta, ¿no? Aquí, en este mundo en el que estamos laboral, cuando entras en la interpretación y quien tiene el mando de poder interpretar, porque es quien tiene el poder de poder ejecutar, en este caso la empresa, cuando interpreta lo que le viene en gana, suceden cosas pues como lo que tú comentabas, ¿no? Que yo te digo que no te corresponde y esa es mi interpretación y punto pelota. Ahí es cuando se demuestra el cinismo real de este tipo de dirigentes y de personas que se consideran extremadamente inteligentes como para poder llevar a cabo la gestión de una empresa pues como la nuestra, ¿no? De 4.000 y pico trabajadores que somos, ¿no? Que interpretan según su conveniencia y aplican según su conveniencia, ¿no? En este sentido dejan bastante que desear, ¿no? Porque algo que se podía haber solucionado directamente pues en eso, en una interpretación lógica de paritaria, y que no tenía por qué haber llegado hasta el punto en que ha llegado, no solo se habrían visto posiblemente beneficiados los compañeros que han denunciado, sino todos aquellos compañeros que se les impuso hacerlo, ¿vale? Y lo hicieron lo que la empresa quería, pues tendrían que también verse beneficiados de este tema, ¿no? Es un poco como símil, lo que pasa que la ejecución fue diferente con el tema de lo del bocadillo, ¿no? Aquella denuncia que muchos denunciamos que no habíamos cobrado lo del bocadillo y tal y que cual, y que al final, como el dinero ya lo tenía puesto en fianza la empresa, pues se le solicitó al juez pues que, y a la empresa que ya que lo tenía presupuestado y puesto en el juzgado, pues que se le dice a todos y cada uno de los trabajadores. En este sentido no se va a poder hacer porque no es igual la denuncia, que yo era por conflicto colectivo, esto no era más un conflicto individual, ¿no? Y sí, entonces, pero se estuvieron buscando todos los compañeros que no costaba que habían sufrido esta situación. Y además, bueno, os vuelvo a decir y entrar en la página web de cgtbus.es y ya veréis que la última reseña que hemos puesto redirigimos a la Utopía 184, que es el del mes de diciembre de 2017, y lo único que hacemos es que algo que está plasmado en un convenio colectivo se lleve hacia adelante, claro. Que nadie lo deje a un lado, es decir, según el artículo 19 del convenio colectivo del 2005-2008, la interpretación literal del precepto no ofrece duda alguna. Tienen derecho al plus todos los trabajadores que trabajen en un festivo en el que se habría tenido que descansar. Ello comprende tanto a los que soliciten voluntariamente trabajar en el día festivo como a aquellos que son asignados forzosamente por la empresa. Eso está en convenio colectivo. Entonces, el obviar un convenio colectivo ya es una falta, pero encima el que la empresa nos intente dilatar en el tiempo algo que consideramos que tenía que haberse conseguido ya nada más presentar este escrito en la comisión paritaria, me parece doblemente grave. Exacto. Y todavía me parece más grave, pero ya estamos acostumbrados en autobuses y en metro y en funiculares, en TMB en general, en que con dinero público, porque los abogados del bufete Garrido Walker lo pagamos entre todos y todas, con dinero público se le intente ningunear los derechos a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, si fuera ese dinero en su bolsillo, no. Se lo pensarían algo más, pero como es el dinero de todas y todas y no tienen que dar cuenta de ese dinero porque no dan cuenta de esa, de esa gestión, pues van intentando dilatar, aunque sepamos que tenemos razón, van intentando dilatar todos aquellos logros que vamos consiguiendo, ¿no? Por ejemplo, y ahora me viene al caso también una de las cosas que hemos presentado esta mañana, un escrito. Recordar que el único conflicto que puso Comisiones Obreras en los últimos años, últimos años, y hacerlo extensivo, fue para que los cegoles cobraran también el bocadillo, ¿no? No fuera de convenio, que estuvieron oponiéndose por completo durante nuestra huelga por los dos días a que hiciéramos huelga. Vale, pues aunque a nivel de convenio o a nivel legal le correspondiera, a nivel ético evidentemente no se lo habían ganado, y eso es lo que denunciábamos constantemente. Pues ahora todavía la cosa va más, ¿no? Es decir, no solo cobran ese dinero, sino que igual que el resto de trabajadores de la empresa tiene publicados sus calendarios de descanso, todos los colectivos, resulta ser que el único colectivo que no tiene publicado su calendario de descansos es el de los cegoles. Y que hemos hecho esta mañana, presentar una petición por escrito para que, ya que estamos todos en convenio, pues también sepamos qué calendario de descanso tiene esta gente, ¿no? Yo creo que es lo lógico, normal. No solo los trabajadores. ¿Preparando alguna movilización por los dos días? No solo los trabajadores, sino también entra dentro de la transparencia, que ya sabéis que esta gente la transparencia se la pasa por allá, ¿no? Por las zonas oscuras. O sea, por las zonas oscuras. Dentro de lo que tenía que ser una empresa pública, ¿no? Los que venían a regenerar la sociedad capitalista. La nueva política. La nueva política, sí. Sí, sí. La nueva manera de hacer política, sí. ¿Es tan parecida a la vieja? Bueno, porque al final es que siempre he dicho lo mismo. Cuando entras dentro de su campo de juego... Juegas con sus reglas. Estás jugando en campo contrario y ellos llevan muchos, muchos años y tienen muchos caminos para conseguir aquello que tú intentas cambiar. Las cosas no se cambian desde dentro, sino más bien desde dentro te cambian a ti. Claro. Estos revolucionarios, así como el señor Cañas, que cobra 100 y pico mil euros al año, claro, antes de hacer cualquier movida se lo piensan porque es un sueldo importante, entonces no quieren desestabilizar nada, al contrario, están muy cómodos en esta situación de injusticia. Bueno, es capaz de garantizar por escrito a los fuera de convenio que va a hacer todo lo posible para que no se publiquen sus sueldos, ¿no? O sea que así es, este es el nivel, ¿no? Sí. A mí me surge una reflexión con esto de los 118 compañeros. Aquí, como todos sabéis, en autobuses, en TMB, tenemos unas condiciones de trabajo y salariales que están por encima de la media del sector. Y eso yo creo que se debe a dos cosas. Por un lado, tenemos, por suerte, una plantilla muy combativa. Tenemos aquí compañeros que son muy valientes y muy decididos a la hora de defender sus derechos. Y también... Que hay sindicatos combativos como CGT en autobuses, porque si no existiera o una cosa o la otra, estaríamos hundidos en la miseria como el resto de... Como muchas empresas. De hecho, por mucho que se quieran autoadjudicar, que ellos en el convenio del 2005-2008 fue cuando subieron lo que se cobraba por las horas extraordinarias, cabe recordar que aquello surgió de una denuncia de los compañeros de CGT Metro y que nosotros precisamente para febrero, si mal no recuerdo, del 2006 teníamos previsto la vista del juicio para que de alguna manera simplemente era aplicar que estábamos cobrando la hora extraordinaria por debajo del ordinario. Y lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que la hora extraordinaria se tiene que cobrar como mínimo como el ordinario o por encima del ordinario. De ahí hubo una variación de unos 7-8 euros, en nuestro caso, de lo que se cobraba antiguamente a lo que se cobró a partir de aquella... Si no recuerdo, bueno, yo no estaba en ese momento, Tony, pero si no recuerdo mal, se pasó a cobrar la hora extraordinaria de 11 a 19, puede ser, o algo así. Exactamente. De 11 euros a 19. El metro era más 20. Exagerado todavía. El metro a cobrar a 6 euros y de 6 euros pasaron pues eso a 18, 19 euros, ¿no? O sea, con las horas extraordinarias, todo lo que la empresa durante años y años y años se había estado ahorrando, por eso la mentalidad de la empresa es decir, no, hace horas extras y tanto. Claro. A mí me sale muchísimo más barato que tú hagas horas extras en lugar que recaudar y sin contar los cientos de puestos de trabajo que se crean. Claro, claro. Ya no solo con. O sea. Poniendo límite. En ese momento fue ya cuando se puso el límite de lo que se cobraba realmente. Cuando sucede es cuando se denuncia lo de las 80 horas, que eso fue en el año 98, que es cuando ya surge que aquí se hacían horas a troche y moche y encima cobrándolas por debajo del ordinario, ¿no? Y a posteriori viene pues esa regulación, ¿no? Y esa inyección, ¿no?, de económica dentro de nuestro sector y de nuestra empresa. Y era un poco al hilo de lo que comentabas, ¿no?, que estábamos por encima de la media de nuestro sector, pero que venía generado por esas luchas por esas... No fueron regalos, ¿no? No, desde luego que no fue ni dado por convenio con la buena y la y la buena virtud de por parte de la empresa de entonces, ni de UGT, menos, ni del CIT, ni de comisiones. Mucho menos, o sea, tuvo que haber una denuncia por medio, como bien hemos dicho, y se consiguió, a pesar de que se firmase dentro del convenio, ya vayan diciendo que esa subida es gracias a la firma de ese convenio del 2005-2008, que por cierto, os recuerdo que ese convenio me parece que ese es el que se firmó un 28 de diciembre. Vale. Bueno, si hubiera sido por comisión. Un día apropiado para movilizaciones. Exactamente. Además, estábamos movilizados para movilizaciones gastronómicas y lúdicas. Eso nos sentó como una batalla. O fue en el del 2003. Pero bueno, el caso es que aquí se ha firmado el Día de los Santos Inocentes un convenio. O sea, imaginaos el nivel. Imaginaos. Pues nada, si os parece pasamos al siguiente tema, que es la escogida de servicios, ya que va tocando sí, el fin del programa. Un pequeño apunte, quien dime, quiera ver quién es la persona por número que tiene derecho a cobrar estos días de fiesta oficial del 2015 y 2016, pues eso, que entre en la página web de CGT Bus, que al final del artículo hay una lista con el número de empleados, ¿no? Sí, bueno, hay un link para encontrar el Utopía 184 y allí sale la lista con los empleados que lo van a, y las empleadas que lo van a cobrar y los días que van a cobrar. Evidentemente cobrarán esos días más los atrasos correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente cuando alguien se acerca a nosotros nos dice, hey, vosotros ganáis muchas cosas, digo sí. Ganamos muchas cosas, no solo porque nos movilizamos con los trabajadores y las trabajadoras, sino también porque a nivel judicial actuamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no ganamos y no vamos a garantizarte nunca es que llegues a mando, ¿no? Evidentemente, si alguien quiere ser mando o alguien dentro de TMB, un alto puesto, que no se venga a CGT, que se vaya a otros sitios que tiene las puertas abiertas. Aquí, evidentemente, no estamos por esas historias. Estamos por logros. Sí, tenemos pruebas. Estamos por logros colectivos y logros comunes que nos afecten a todos los trabajadores y todas las trabajadoras, no por mirarnos el ombligo y conseguir cosas individuales. Vale. Uh-huh. Pues nada, pues la acogida de servicios, estamos esperando a que se publique. Sí. Y por habladurías que se van diciendo por ahí, 14.200 y algo va a llegar, o sea que, Ramiro, te veo ahí teniendo que escoger. Chaval, yo soy todavía un alegre suplente. Queremos eso a la franca. Prontito. Un alegre suplente. Y tú sí, y ese pillaba. De lleno, bueno, zona franca, los dos, claro. Bueno, a Román hay que felicitarlo, ¿eh? Luego ya desvelaremos por qué, pero hay que felicitarlo. Porque creo que ya lo veréis. Voy a ser abuelo. Sí, exacto, va a ser abuelo. No, mentira. No, ya os lo encontraréis y ya lo iréis viendo y podréis hablar con él. Por eso lo podréis felicitar en persona. Vale. Bueno, con el tema de la escogida, yo ya sabéis que la cabeza la tengo para llevar la gafa. O sea, los días de las fechas de la escogida no me acuerdo. 14 de febrero empieza la escogida. Para entrar en vigor después de ese. El 23 de abril. Sí, pues está. No estaría mal que empezarais a refrescar las fechas. Por eso es la intención de este pequeño apunte dentro del programa. Uh-huh. Recordar que eso. En febrero empieza ya todo el no son mariposas en el estómago, lo llamaría de otra cosa, el tener que escoger donde en teoría vamos a ir a currar los dos próximos años, porque ya sabéis que últimamente la empresa se está sacando de la manga un montón de horarios y que tal y como está establecido un convenio no podemos restringirle esa capacidad que tiene de organizarnos los horarios y poner un horario en fin de semana o lo que o el día 24 o el día 25. Eso es una cuestión de negociarlo y de pelearlo como siempre, pero que tengáis en cuenta que ya, pues eso, el mes que viene por estas fechas empieza el baile del tema de las escogidas, ¿no? Para entrar en vigor, entiendo yo que después de Semana Santa, ¿no? Perfecto. Pues la vaga de Cacaolá, los compañeros de Cacaolá ya consiguieron, la semana pasada incluso comentábamos algo sobre... Sí, entrevistábamos en directo al compañero Alex. Esta semana él tenía una asamblea, bueno, Cacaolá, los trabajadores y las trabajadoras tenían una asamblea importante. Más o menos estaba emplazado, si no es para el lunes que viene, para el otro, para que nos explicara aquí en directo cómo fue la huelga. lo positivo y lo bueno que han sacado de toda esta movilización. Y vamos a esperar a poder hablar con él, no sé, a que él pueda venir aquí a sobre todo a darnos todos los matices, ¿no? En decir, pero las conversaciones que yo he tenido con él nos marcan unas pautas. Si queremos conseguir algo, lucha. Es que, lucha. Y además, lucha no solo dentro de nuestra empresa, sino lucha que salga hacia afuera. Exacto. Lucha que salga hacia afuera y que contemos con el apoyo del entorno donde estamos. En este caso fueron vecinos y vecinas de Santa Coloma. Uh-huh. Fueron un montón de bares, restaurantes que se negaron a servir cacaolat mientras durara el conflicto, mientras tuviera la huelga. Fueron un montón de gente que fueron colocando pegatinas en las estanterías de los supermercados y encima de los productos de cacaolat. Creo que, como mínimo, aparte de haber conseguido lo que, o parte de lo que querían, los trabajadores y las trabajadoras de Cacaolat han vuelto a engranar y han vuelto a hacer suyo un mensaje que es el de la clase trabajadora, que es el que si queremos algo tenemos que buscarlo. No podemos esperar a que alguien no lo dé. Entonces, ni podemos delegar en los de siempre. Uh-huh. Me refiero a Comisiones y UGT, porque esto lo que van a intentar es hacer de sordina, intentar acallar nuestras reivindicaciones. Tenemos que ser todos y todas los que intentemos desde la base conseguir las cosas, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que estaba más satisfecho la gente de Cacaolat es haber vuelto a crear este caldo de cultivo que les ha llevado a conseguir no todo lo que querían, pero una parte importante de lo que querían, y sobre todo a darse cuenta de la fuerza que tienen. Y bueno, aunque suene a título de canción, muchas veces no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos como trabajadores, como consumidores, a la hora de hacerle un boicot a Cacaolat, cervezas Dan o Coca-Cola, sino también como colectivos que vivimos cerca de las fábricas, ¿no? Entonces, esa es una de las enseñanzas que han sacado la gente de Cacaolat y que nosotros ya la vivimos en nuestras propias carnes cuando tuvimos nuestros conflictos. Si no llega a ser por la ayuda exterior de un montón de asociaciones, colectivos, casas, de lo que fuera, no hubiéramos ganado. Entonces, es un proceso que hay que sacar, no hay que meter no se tiene que quedar encerrado un conflicto laboral dentro de las vallas de una empresa, sino tiene que salir fuera, tiene que contar con algo que es fundamental, que es la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? De la gente que está a nuestro alrededor, y me parece una enseñanza fantástica. Perfecto, ahí lo dejamos, y quisiéramos adelantaros ya para el próximo mes de marzo. Habrá una compañera aquí de la Argentina querida, de nuestro compañero Román, una compañera jueza, para hablarnos de la violencia de género. Lo anuncio ya para que sepamos que esta compañera estará aquí, pues, ampliándonos un poco lo que es el mundo de la violencia de género. Haremos un programa, sí, de tema de violencia de género y todo esto. Bueno, sí. Ya sabéis que se está en un montón de medios, colectivos, organizaciones, sindicatos, CGT, CNT está detrás de todo eso. Volvemos a poner la fecha del 8 de marzo ahí, otra vez, como jornada no festiva, sino como jornada de reivindicación, como jornada de orgullo de clase trabajadora y de orgullo femenino. Sí, sí. Pues a finales de ese mes de marzo tendremos un programa con compañeras conductoras también. Compañeras conductoras, y más que nada la violencia de género relacionada con nuestro trabajo y la violencia que reciben nuestras compañeras por parte de individuos varios existentes en este mundo. En este mundo, sí. Pues bueno, señores, nos vamos despidiendo, ya está sonando nuestra música preferida y hasta la semana que viene. Por cierto, yo no estaré aquí la semana que viene, ¿eh? Ah, vale. Eso lo suelto ya. Ah, sí. O sea, vale. Así, lo suelto así, para que no os hagáis el día. Bien, vamos. Y vayáis preparando. Bueno, ahora que nos habíamos acostumbrado, pues nada, haremos lo que podamos, como siempre. Gracias por escucharnos, gracias por difundir este mensaje, que es un mensaje eso de solidaridad y de apoyo mutuo, y pa'lante. Bueno, un saludo y un abrazo a las compañeras y a los compañeros que nos han estado escuchando. Pues lo dicho, hasta, yo no la semana que viene, sino yo hasta dentro de 2 semanas, pero la semana que viene desde luego que habrá muchísimo más y posiblemente hasta mejor. Así que hasta la semana que viene y mucho cuidadito con el rosco. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.